Queridos hermanos y amigos, yo quisiera hacer una breve reflexión, no sobre el Evangelio hoy, sino sobre la segunda lectura, por una razón muy simple: a ver si podemos levantar nuestro espíritu, recuperar ese gozo y esa alegría de nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque leemos la introducción a la carta a los Efesios, donde Pablo la comienza casi con una especie de oración: bendito sea Dios. Una manera de dirigirse a Dios como alabanza, como acción de gracias. Newman, un convertido profesor de Harvard y que luego se dedicó a todos los minusválidos de todo tipo, en un librito tiene una frase significativa: el pecado de los cristianos hoy no es tanto un pecado de autosuficiencia, sino el pecado de creerse menos de lo que son. Dice que ese es el pecado de hoy: creernos menos de lo que somos. Y esto sí es un pecado. Está mal creernos más de lo que somos, pero tampoco menos. Ya nos bastaría con creernos lo que realmente somos. Yo les haría una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera bendición que han recibido? No, ¿verdad que no? Yo tampoco la recuerdo, ni la vamos a poder recordar nunca, porque la primera bendición de Dios sobre ti y sobre mí la hemos recibido o nos la ha regalado antes de crearnos. Fíjense lo que dice Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Y saben cuándo? Dice Pablo, antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo. Por tanto, nosotros somos fruto de una bendición, la bendición de Dios. Pero hay un paso más. ¿Cuándo nos eligió el Señor? A Pablo, decimos, lo eligió cuando lo convirtió en Damasco. En la primera lectura, el profeta Amós, Dios lo elige siendo ya pastor y que trabajaba con los higos. Y sin embargo, esta no es la primera bendición y elección de Dios. Él, dice Pablo, nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Bendecidos y elegidos. Y esto antes de ser. antes de darnos el ser. Por tanto, la pregunta es, ¿dónde se hunden mis raíces, tus raíces? Nuestras verdaderas raíces se hunden en el corazón de Dios, que nos pensó, nos bendijo y nos eligió. Esto es lindo, porque este es buscar nuestra fuente. Pero al elegirnos y al bendecirnos, Dios nos crea. Y al crearnos, nos pone un modelo, un prototipo, un plan de ser hombre. Hoy todos nos empeñamos en marcar el proyecto de los demás. Los papás tratáis de proyectar la vida de vuestros hijos. Y como dice Khalil Gibran, vosotros les habéis dado la vida, pero no sois dueños de ellos. La sociedad trata de marcarnos un patrón de ser hombre y mujer hoy. Nos impone sus criterios, sus modelos. Sabemos la cantidad de modelos que hoy tenemos. Y por eso nosotros mismos tantas veces decimos, es que padre, hoy las cosas son distintas. Hoy todo el mundo piensa distinto. Hoy todo el mundo hace distinto. De acuerdo. Pero el modelo de mi vida, ¿es lo que me dice el mundo? ¿Lo que me dicen mis padres? ¿Lo que me dicen mis amigos, mis vecinos? ¿O yo tengo un plan? Dios me pensó con un plan. Dicen que los hijos vienen con un pan debajo del brazo. Lo que pasa es que se lo comen enseguida, ¿no? Pues yo diría, todos nacemos con un plan de proyección de nosotros mismos, no bajo el brazo, sino en el corazón. Y por eso nos dice que el modelo nuestro es Cristo, Jesucristo. Fíjense, hay dos momentos en nuestra historia de salvación. Al crearnos, dice el segundo relato, hagamos al hombre a imagen nuestra, a imagen de Dios los creó. Imágenes. En cambio, Jesús nos revela otra cosa. Que la verdadera imagen ya no es simplemente del Dios a quien no vemos, sino que Dios nos ha puesto la imagen de Jesús, que como Él mismo se define, imagen visible del Dios invisible, para que fuésemos, nos ha destinado en la persona de Jesús. Nos ha pensado en la persona de Jesús. Queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros tenemos ese concepto tan pobre de nosotros mismos? Y sin embargo, si nos pensamos a la luz de la fe, no a la luz de la filosofía, sino a la luz de la fe, yo tendría que decir, yo soy un sueño eterno de Dios. Dios me soñó en la eternidad. Y Dios me amó. Dios me amó desde la eternidad. antes de yo ser. Y si soy, es porque Él me ha amado. Y me ha amado, mira, no por recomendaciones, ni porque eres simpático o ocupa no sé qué puestos. Pablo nos dice, por pura iniciativa suya. Nadie se lo ha sugerido a Dios. Yo he nacido espontáneamente del corazón de Dios. Y ahí tengo mis raíces. Y ahí tengo mi dignidad. Y ahí tengo mi proyecto de ser. Por pura iniciativa. Por tanto, por puro amor. Esto nos tendría que llevar a nosotros, primero, a valorarnos más a nosotros mismos. Y en segundo lugar, a valorar también a aquellos que están conmigo, porque también ellos son pensamiento de Dios. Son iniciativa de Dios, bendecidos de Dios, elegidos de Dios. Alguien se preguntaba, ¿qué pasaría si no hubiera habido pecado? ¿Jesús se encarnaría? Según esto, sí. ¿Por qué? Para hacerse el modelo, el prototipo de cómo se es hombre, cómo se llega uno a realizarse plenamente según los planes y los proyectos de Jesús. Pablo tiene aquí una frase donde nos dice, aparte de esto, a ser además sus hijos. Desde el inicio estamos llamados a ser sus hijos. Y luego nos dice, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Él, la abundancia, la generosa abundancia que nos ha derramado sobre nosotros. Por eso, queridos amigos, yo quisiera que a lo largo de la semana tomásemos conciencia de nosotros. Tomásemos experiencia de nosotros mismos. Y nos viésemos no desde nosotros. Nos viésemos desde el pensamiento de Dios. Y nos viésemos desde el corazón de Dios. Por eso la bendición ha sido tan importante en el Antiguo Testamento. Y felizmente ustedes tienen tanta devoción a las bendiciones. Bendígame, Padre, bendígame. Pues mira, nuestras bendiciones solo quieren ser como la bendición que tú das a tus hijos, o la bendición que os dais los esposos el uno al otro, debieran ser como actualizaciones de aquella primera bendición con que Dios nos bendijo antes de crearnos y en la cual nos eligió. Y nos eligió por pura iniciativa suya. Yo les diría, si vamos a pecar, casi habría que decir, pequemos de orgullo por lo grandes que somos, pero no pequemos de pequeños sintiéndonos menos que lo que Dios ha pensado y menos de lo que Dios ha querido para nosotros.